Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3481. Martes, estamos arrancando prácticamente el mes de octubre. Ya huele a PIB, ya está, vacaciones, ¿no? Ya, y que se acabe el calor, maestro, aunque ya la temperatura bajó bastante, considerablemente. Pero bueno, quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando a Rod Stewart en la canción Young Turks, los jóvenes turcos. Esta canción, escrita por él junto con Carmín Apis, fue en 1981 del álbum Tonight I'm Yours. Nos va a estar acompañando Rod Stewart aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal esta noche en la conversación, una conversación muy interesante porque pues tiene que ver con todo esto que está pasando aquí y cómo nos podemos preparar. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este martes ya templadito, ya no está tan caluroso como hace algunos todavía días. Todavía es crioterapéutico el asunto. Bueno, ¿no? Todavía entra en el rango, pero ya se siente un poco más agradable la temperatura. Pues nada, que ayer la nota la dieron los señores taxistas allá en la Ciudad de México, con la megamarcha que hicieron, donde desquiciaron a toda la población, al menos la del centro. Y bueno, desafortunadamente esa historia ya la vivimos aquí, ya sabemos en qué quedaba esa película. Y los señores no entienden una cosa: no son las aplicaciones y las plataformas. Eso es algo que ya está presente y que ya alcanzó a la población, la tecnología. Y ellos creen que por quitar a Uber, a Cabify, a todas esas, a Didi, pues se les va a acabar el problema, y no se dan cuenta que el problema no está ahí. Y uno de las aristas es de ok, protestan, pero ¿y dónde queda la tercera parte, que es la más importante, que somos el pasaje, el ciudadano, que somos los que decidimos si nos subimos o no nos subimos y con quién nos subimos y cuánto gastamos? Y esta parte no la han entendido esta gente. Entonces, qué pena que sigan a estas alturas del partido insistiendo en pues situaciones que solamente llevan al caos. Y que no van a poder eliminar, o sea, no. Son estertores de la desaparición. Esos esquemas van a desaparecer, van a terminar. Bueno, la gobernadora de la Ciudad de México les dijo: oigan, ya estamos desarrollando una aplicación para ustedes, ¿no? De taxi easy o taxi free o taxi... O sea, que tampoco es el camino, o sea, porque no tiene que ser el gobierno el que les resuelva a esto. Digo, y mira que yo reconozco que los taxistas, los choferes taxistas, son los esclavos, sí, claro, de los monopolios o de los caciques que manejan el negocio de los taxis en casi todas las ciudades de México, y que han sido una verdadera lacra para los usuarios, para el gobierno. Y a esos son a los que yo me acuerdo que cuando empezaban aquí las broncas con Uber, yo me acuerdo que dije: oigan, señores taxistas, pues inscríbanse a Uber. Claro. Sí, cambien a sus caciques esos, ya déjenlos, métanse a Uber. Digo, van a ganar más de lo que ganan ahora los choferes. Claro. Sí. Pero bueno, ese es un cambio. Y fíjate que también leí, a raíz de estos problemas, que este problema de las, no de las plataformas, como dices tú, estos modelos tecnológicos de economía colaborativa están teniendo problemas por la gran cantidad de gente que se inscribe y que pierden todo control en cuanto a la calidad del servicio. Sí, lo hemos visto, sí. Estas plataformas han tenido problemas con personal que se les ha colado, que no está calificado para dar ese tipo de servicio, ¿no? Entonces, ese es un problema que las economías colaborativas van a tener que resolver, ahí sí, junto con las autoridades, para establecer políticas públicas que regulen adecuadamente esos servicios, pero no regresar a los 50s, claro, con los esquemas de taxistas que hemos tenido, ¿no? No, digo, me queda claro que hay muchos intereses creados, como son el costo de las concesiones, que pues unas placas cuestan mucho dinero, cosa que también, pues quién sabe en qué momento y bajo qué circunstancias llegaron a alcanzar esos costos. Obviamente el que es dueño de placas, pues dice, ¿cómo es que los que no gastaron nada más que por su carro? Era el monopolio, ¿no? Sí, claro, eso es un... Oligopolio, eran varios. Es una mafia que claro, encarecía esas placas, ¿no? Y bueno, ¿para qué seguir hablando? El tema es muy, muy largo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto pues nada más como inicio del programa y como comentario, ¿no? De la no, ¿quién dio la nota de esta semana? Bueno, entonces, y parte del tema de hoy es cómo prepararse para el futuro laboral de los próximos 20 años, que ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Es lo que no están haciendo los taxistas. Es correcto, no se prepararon para ese futuro que ya los alcanzó. Y de eso trata el tema de hoy. Y es un debate social, porque estas plataformas, modelos disruptivos, nos están cambiando de manera radical la forma en la que hacemos negocios, la forma en la que elaboramos, la forma en la que hemos venido haciendo las cosas, y tenemos que aprender porque eso no se va a parar. No, claro. De hecho, aquí cuando pasó ese episodio, esa película que la vimos, la seguimos muy de cerca, pasó lo mismo que está pasando en la Ciudad de México, que con lo que dijo la jefa de gobierno, de que van a desarrollar una plataforma. Aquí sucedió lo mismo, acabaron desarrollando su propia plataforma. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que esa disrupción no es que quite, como tú bien lo decías, el presente y mucho menos el futuro, sino que a los que insisten en permanecer en el pasado, los jale a una situación actual. Que, digo, ya lo vimos aquí, si funciona o no funciona, no sé hasta la fecha que haya pasado con ello, eso es otro boleto, pero aquí los que se tienen que alinear son los que están fuera de la tecnología. Correcto. ¿Sí? Y bueno, y también los que hay que, yo diría, pues eliminar, es a los caciques que mantenían ese monopolio, porque claro, esos son los que, pues, mantenían esclavizados. También leí por ahí un artículo hoy de cómo la economía, los nuevos modelos económicos vienen a cambiarnos las condiciones laborales, que ese va a ser otro tema que vamos a traer para platicar con ustedes, amigos, porque también es importante entender por qué economías como la de México tenemos salarios tan bajos, habiendo tenido quizás el crecimiento, o sea, el crecimiento del país se ha visto delimitado por las bajas condiciones salariales de los trabajadores, fíjate bien. Sí, cómo no. O sea, ¿sí? Está interesante ese tema, también lo vamos a platicar. Por lo pronto, este tema de hoy, pues amigos, yo los invito a reflexionar, y más que reflexionar, aprendamos. Porque las próximas décadas, si estamos viendo una disrupción y una revolución, las próximas dos décadas van a ser a gran escala en nuestra vida laboral. Así es de que los invito a estudiar pues lo que está pasando, hechos que estamos viendo, aprender de la tecnología, en fin, de eso trata el tema de hoy. No se me vayan, vamos a ir a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, Blue Moon. Oye, con esa voz así aguardientosa que de tenía Rod Stewart. Ah, no sé cómo. Buenísimo, esto es del álbum Stardust, The Great American Songbook, volumen 3. Esta canción, Blue Moon, pues esto fue del 2004 por el cantante británico de rock, Rod Stewart. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, que son impresionantes estos buques de contenedores. Si tienen oportunidad, vayan a Puerto Progreso y visítelos. La verdad que son espectaculares. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado y demás. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en www.lineaships.com. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña René Bernal en la conversación de esta noche, y también estamos en Facebook Live para que usted nos acompañe. Búsquenos en Facebook como Fórmula de los Negocios. Estamos ahí esta parte del programa. ¿Con qué seguimos, partner? Pues mira, es un tema muy importante, muy interesante, un tema además pues actual. Ya no podemos pensar que esto va a ser en un futuro lejano, porque pues ya lo estamos viviendo. Y hay razones importantes que tenemos que considerar durante los próximos 20 años desde el aspecto laboral. La primera que nos plantea el tema aquí es que la inteligencia artificial y la robótica finalmente crearán más trabajo. Fíjate, y no menos. Y habíamos leído artículos que decían lo contrario. Hay gente que está verdaderamente preocupada por eso, ¿no? Hay incertidumbre, yo creo que con mucha razón. ¿Por qué? Porque si de repente la primera perspectiva es que van a llegar o se van a crear robots que van a sustituir tu función, pues lo primero que piensas es, pues sí, me voy a quedar sin chamba. Sí. Bueno, incluso no necesitas ni siquiera que venga un robot. Con que te pongan un sustituto, pues también piensas lo mismo, que no sea robot, aunque sea humano, ¿no? Pero obviamente esa incertidumbre es muy entendible, porque es lo primero que tendemos a pensar. Pero la realidad es que no tiene por qué ser así. No, y fíjate los datos, no es así. En el 2018, el nivel de desempleo mundial cayó a 5.2%. Creo que era 6 o 5.8. El nivel más bajo en 38 años, o sea, a nivel mundial, quiere decir que hubo más empleo, ¿no? En otras palabras, la tecnología y el alto empleo no tiene que ser mutuamente excluyente. No, por supuesto. Lo que tú decías, por supuesto. Aquí lo que se trata es que no es que sea falta de empleo, sino que se tienen que tomar las medidas adecuadas. Y lo que sí puede generarse es una escasez de personas que estén calificadas para ocupar estos puestos. Aquí de acuerdo. Hemos insistido hasta el cansancio que la gente tiene que capacitarse, tiene que entrarle a lo de tecnologías de la información, porque son las carreras del presente y del futuro próximo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí, como lo dice Andrés Oppenheimer en el libro de Sálvese Quien Pueda, muchos puestos, muchos trabajos como los conocemos hoy día, efectivamente se van a acabar, van a desaparecer. Pero, ¿por qué van a desaparecer? Porque van a ser sustituidos por máquinas, por robots, por inteligencia artificial. Pero se va a requerir gente que programe esa inteligencia artificial. Capacitada, por supuesto. ¿Sí? Entonces, no está volviéndose una catástrofe laboral, sino simplemente es una disrupción que se debe entender como tal y que se deben tomar las medidas correspondientes. Es correcto. Miren, no habrá falta de empleo, sino debemos de adoptar las medidas adecuadas porque va a haber una escasez de personas calificadas para ocupar esos empleos. Por eso, amigos, y sobre todo a los jóvenes, qué importante es que tomen una carrera con visión de futuro. Claro. O sea, digo, con todo respeto, si usted quiere irse a estudiar, no sé, de las carreras que van a desaparecer según la inteligencia artificial, pues los abogados, los contadores, no tengo nada contra ellos, no empiecen que... pero pues mejor póngase a estudiar ingeniería en computación o por ejemplo, administración internacional de negocios, porque pues el mundo, claro, globalizado también va para allá, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que los jóvenes tienen que, o les tenemos que insistir mucho a los jóvenes, en que investiguen sobre este futuro próximo y sobre las posibilidades que tiene cada carrera. Es decir, que no tomen decisiones a la hora de estudiar solo porque sus papás o sus tíos fueron X, Y o Z profesionista, sino que investiguen qué tantas posibilidades van a tener de poder ejercer, ¿sí? Qué tantas probabilidades van a tener de poder ser empleados, que conseguir algún trabajo, ¿sí? Y en función a ello, que tomen las decisiones correspondientes. ¿Qué tanto va, hay posibilidades de que esa carrera desaparezca? O sea, con esa información yo creo que ya van a poder tomar una decisión realmente. Y perdón, pero si a la hora de que tengas que tomar tu decisión implica que tienes que entrar en la ingeniería y no eres muy fan de las matemáticas, pues eso, pues con la pena, pero ese es el futuro, ¿no? Pues sí, que el coco de los mexicanos han sido las matemáticas, ¿no? Claro. Mire, otro punto que mencionan aquí, dice, a medida que el trabajo remoto se convierte en una norma, fíjense nada más, las ciudades ingresarán a la guerra de talentos del futuro, porque pues ya no va a ser necesario que estés en un lugar fijo de trabajo como tradicionalmente lo hemos desarrollado, sino que la libertad geográfica para vivir desde cualquier otro lugar del mundo, puedes desarrollar tu trabajo porque la tecnología también te lo permite, ¿no? Las áreas metropolitanas competirán para atraer a esta nueva fuerza laboral móvil. Y esto creo, amigos, que es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Según las tasas de crecimiento de la fuerza laboral del estudio Freelancing en América del 2017, para el año 2027 la mayoría de los trabajadores serán independientes. Y esto tiene que ver con las plataformas nuevas de economía colaborativa, que van a tener que resolver su relación contractual con los traders, se les llama a los que trabajan en las plataformas digitales, ¿no? Que no son empleados de esa empresa, pero sí tienen una relación contractual. Entonces, también sobre de eso va a haber que legislar, cambiar leyes y para adecuarlas al beneficio social en función de la tecnología. Fíjate, hay situaciones que no son de ahorita, ya desde hace tiempo tenemos disponibles, como es, por ejemplo, el implementar esquemas de home office, y que, sin embargo, pues no, creo que no le estamos sacando el máximo provecho a esto. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones. Las ciudades cada vez son más grandes, las distancias cada vez son mayores y los mercados cada vez están más extendidos. Entonces, anteriormente, a lo mejor, hace muchos años, a lo mejor comerciabas en la tienda de tu pueblo con la gente de alrededor. Hoy día ya puedes comerciar con cualquier parte del mundo. Correcto. ¿Vía qué? Vía la tecnología. El e-commerce. Y esto te permite que ese trabajo lo puedes hacer desde tu casa. Es decir, hoy día a la computadora no le importa si estás en un cubículo junto a mí o estás a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? La tecnología obviamente trata, elimina eso, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que ir a un corte, ¿no? Así que vamos a un corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Hot Legs se llama este sencillo de Rod Stewart. Esto está incluido en una canción del álbum de 1977, Footloose and Fancy Free. El sencillo pues alcanzó buenas posiciones, buena música, también el número 5 en el UK Single Chart. Buena música, buena selección, gracias. Que nos acompaña aquí con... me acompaña René Bernal, que tiene su tip vial, mi querido partner. ¿Qué traes esta noche? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy le voy a comentar lo siguiente. No todo lo tiene, la responsabilidad tiene la policía. A nosotros nos toca una buena parte. Y a veces solemos hacer muchas cosas que están mal y que ellos buenamente nos pasan, ¿sí? Porque pues, simplemente no es su intención estarnos fastidiando o no lo sé. Pero mire, le voy a poner algunos ejemplos de todas las cosas que hacemos o de algunas y usted me dice o reflexione cuál de estas le queda, ¿no? Aquí solamente son unos ejemplos, no son todas, ¿no? Mire, no portamos ni leemos el reglamento. No usamos las direccionales a veces para cambiar de carril. Bloqueamos las intersecciones. A veces ya no podemos seguir avanzando. Y aún así, como ves mi calle con preferencia, pues me valen los que quieren pasar, ¿no? Llamamos por celular y texteamos. A veces andando, a veces en los semáforos. Y cuando se pone el verde, pues qué nos importan los demás, ¿no? Llevamos a veces bebés o animales en el volante, cosa que está prohibidísimo. Dejamos a veces que la gente viaje en el compartimiento de carga de las pick-ups y de los camiones. Sobrepasamos los límites de velocidad, tanto para arriba como para abajo. A veces vamos corriendo por flojos o por desorganizados, la verdad. Y no nos ponemos a admirar los accidentes ajenos en lugar de retirarnos a la brevedad. No mantenemos la distancia de seguridad, luego porque se hacen las carambolas. Y a veces utilizamos audífonos a pesar de que también están bien prohibidos. Entonces digo, de esas le podría emitir una lista como de 50 más, pero con estas yo creo que es suficiente. En algunas seguramente usted o algunas personas caen. La invitación es a dejar de hacerlo y hacer las cosas porque... dejar de hacerlas porque están mal, simplemente no porque esperar a que nos levanten una infracción. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo ecológico, manejo defensivo, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos que están enfocados al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, gracias. Hagámosle caso a René, hombre, hay que aprender a manejar. ¡Qué barbaridad! Bien, aquí nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, la maestra Maribel Ojeda. Ella está en la Coordinación de Comunicación Externa. Bueno, pues ella es nuestro contacto en la universidad desde hace muchos años. Nos acompaña aquí, bueno, no muchos, Maribel, pero sí. Bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por este espacio. La verdad es que siempre es un gusto visitarles en este estudio. Así bienvenida. Que agradecemos enormemente la oportunidad de utilizar estos micrófonos y desde luego saludar a toda la audiencia de Fórmula en los Negocios. Y la verdad es que estamos muy emocionados de estar hoy aquí con ustedes. A ver, ¿qué nos traes? Así es. Ahora sí que queremos invitarles a la primera gala sinfónica que vamos a tener a beneficio del programa de becas Fonatón. La verdad es que estamos muy, muy emocionados porque por primera vez vamos a recibir a la Orquesta Sinfónica de Yucatán en la Universidad Anáhuac Mayab. ¡Ándale! Así oye, es. Oye, ¿de veras de gala? Así es. Y va a ser este sábado 19 de octubre a las 8 de la noche, nada más y nada menos que en el nuevo Foro Cultural Alejandro Gómez Aguilar. Wow, ¿es el estreno del foro? Bueno, es el primer magno evento que vamos a tener en este foro, que bueno, está recién renovado, abrió sus puertas hace apenas unos días y justamente busca posicionarse como un recinto cultural de importancia en la ciudad. Y qué mejor que hacerlo con esta primera gala sinfónica. Y que además es a beneficio del programa de becas Fonatón, que busca apoyar a chicos con una excelencia académica, pero con recursos limitados, y que a través de este programa, pues tienen la oportunidad de cursar estudios universitarios a través de becas del 100%, ¿no? Oye, aquí hemos platicado mucho del programa de becas, que es formidable. Y pues hay que apoyarlo. ¿Tiene algún costo el evento? Así es, tiene un costo de 250 pesos y para los amantes de la música no se pueden perder este evento, que desde luego va a estar bajo la dirección del maestro Juan Carlos Lomónaco y que además, si me lo permiten, el repertorio va a incluir tres grandes obras: en Finlandia de Sibelius, la suite número 1 y 2 de Edvard Grieg y por supuesto no podía faltar Tchaikovsky en el repertorio. ¡Hombre! Y vamos a estar disfrutando de la marcha eslava con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. ¿Sábado 19 a qué horas empieza? Sábado 19 de octubre a las 8 de la noche en el Foro Cultural Alejandro Gómez Aguilar, que está ahí en instalaciones de la Universidad Anáhuac. Y para los boletos, cuyo costo es de 250 pesos, los invitamos a comprarlos en línea a través de anahuacmeet.mx/gala-sinfónica. Gala-sinfónica. Así es. Ahí compro los boletos. Exactamente. Y apúrense porque es cupo limitado. Así es. Y todo mundo va a ir allá, pues oye, la Sinfónica. Por supuesto, Yucatán. Es una gran oportunidad no solamente de disfrutar de esta velada musical, sino además de poder apoyar esta causa de, ahora sí que apoyar a la educación, porque apostar por la educación, pues es apostar también por el futuro de la sociedad y el futuro de México. Entonces, sábado 19 de octubre, 8 de la noche, Foro Cultural Alejandro Gómez Aguilar, 250 pesos y pueden adquirirlos en anahuacmeet.mx/gala-sinfónica. Oye, pues matan tres pájaros de un tiro, ¿no? Se visten de gala con la sinfónica, estrenan auditorio y además apoyan a los becarios, ¿no? Y todo en el marco de nuestro 35º aniversario, por supuesto. Ah, pues fíjate. Así que estamos de manteles largos, pues estamos sí, de hombre. Manteles largos. Oye, me tienes que mandar aquí a toda, por la, supuesto. A toda la raza de la universidad. Pues felicidades, Maribel, la verdad que pues me ha tocado ver crecer a la universidad y pues la verdad estamos muy contentos y orgullosos de que estén aquí con nosotros. Al contrario, mucho. Muchísimas gracias por el espacio y le reiteramos la invitación a toda la audiencia. Gracias. Maribel Ojeda, maestra, ella es la Coordinación de Comunicación Externa de la Universidad Anáhuac Mayab. Déjame la información para que yo en los programas posteriores le esté platicando e invitando a la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Maribel. Bien, continuamos, amigos, mi querido partner, ¿con qué seguimos del tema? Pues mira, ya planteamos algunos cambios que hay que considerar. Ahora hay que plantear las posibles soluciones. La primera sería el repensar la educación. El sistema académico que tenemos, sistema educativo, es muy lento para asimilar los cambios y por ende pues, se vuelve ineficaz. Entonces, y aquí en este país, pues creo que es peor el efecto, porque pues ahora con las últimas modificaciones que hemos tenido, pues creo que si estábamos más o menos, pues ahora regresamos a mal, ¿no? Vamos para atrás, ¿no? Porque desde que a un profesional de la educación no lo evalúes, pues ahí ya estamos mal, ¿no? Un profesional de la educación es como un profesional de cualquier otro rubro que requiere y es imperativo una evaluación. Aquí con las nuevas ideas, pues ya terminaron que no, pero pues creo que fíjense, no amigos, ahí, ¿no? Pero digo, lamentablemente nuestro sistema educativo público es el que está padeciendo con estas decisiones de nuestro gobierno. Pero pues un ejemplo tenemos aquí en la Universidad Anáhuac Mayab. Yo los invito, porque la Universidad Anáhuac Mayab ha desarrollado pues incluso carreras nuevas. Aquí nos vinieron a presentar la carrera de biomédica, que es también del futuro en la tecnología. También nos vinieron a mostrar los estudios de diplomados y doctorados que tienen, que van orientados precisamente a mostrar y adaptar a los cambios que ya tenemos encima con respecto al mundo tecnológico, al mundo que ya nos está tocando ver y preparar a los muchachos en ese contexto. Sí, el sistema educativo debe de considerar en desarrollar lo que conocemos como metahabilidades, que son las capacidades en las que las máquinas no son buenas todavía, como son, por ejemplo, el espíritu empresarial, el trabajo en equipo, la curiosidad, la adaptabilidad. Estas son actitudes o competencias que las máquinas aún hoy día no poseen con toda la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque intervienen la parte sentimental, que es la parte donde las máquinas aún... Digo, y espero que no. Me da cierto frío el tener que decir aún, porque a lo mejor y lo más posible es que en el futuro sí va a ser así. Fíjate que leí un reportaje de Wozniak, el que era socio de Steve Jobs. Sí, sí, sí. Y él dice que no, que él piensa que las computadoras jamás van a poder sustituir a la mente humana. Y en eso estoy de acuerdo con él, ¿no? Que tiene que ver con esto. El día que una computadora... eso yo lo decía hace muchos años. El día que una computadora decida por sí mismo, estamos en problema. Bueno, pues ya lo hacen. Inteligencia artificial ya lo hace. Pero que sientan lo mismo, no, todavía quizá, está lejos, quizá, ¿no? No hablamos de sentimientos, pero sí podemos hablar de emulaciones, ¿no? Wozniak dice que no va a pasar... Pues, ¿qué crees? El protagonista de Terminator decía lo contrario. Pues ahí está usted. Pero bueno, interesante. Gracias, Maribel. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Tonight I'm Yours. Este es el 11º álbum de estudio del cantante británico Rod Stewart, publicado en 1981 por la Warner Brothers Records. Buena música nos acompañó Rod Stewart. A mí en lo personal me gusta cómo canta este británico, soft rock, new wave, pop rock. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los. Mire, déjeme decirle, ya pues la temporada de huracanes, aunque acaba hasta el 30 de noviembre, por lo menos para el Atlántico, pues ha estado prácticamente, creo que ha habido nada más 4 o 5 tormentas con nombre. Ahorita está muy tranquilo, hay un par de depresiones tropicales o disturbios tropicales pues en el Atlántico Central, nada que preocuparse. En el Pacífico, pues igual hay un par de... Hay un solo disturbio que tampoco está cerca de las costas, lo que sí seguimos con pronósticos de lluvia. Pero bueno, hay que mantenerse informado todavía, no hay que bajar la guardia con esto de los huracanes y hay que mantenernos informado. Gracias a la gente que nos acompaña. Mira qué curioso, un homónimo mío, Roberto Cruz Lozano, dice, hola, concuerdo con ustedes y tal vez no que tomen la carrera, pero sin duda aprender herramientas tecnológicas. Soy del área y sin duda lo que se necesita y se necesitará serán programadores. Mira, sí, claro. Se llama igual que yo. Qué sortudo, ¿no? Pues, ¿qué es él? Claro. Gracias, te mandamos un saludo, tocayo. También nos escribe Germán R. de León, dice, hola. Hola, gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente de nosotros. También nos escribe el ingeniero Carlos Fletcher, que dice, mira, HP Enterprise anuncia que toda su infraestructura tecnológica se va a la nube con GreenLake y ya no habrán servidores. O sea, ya ni servidores para las empresas, todo a la nube. El storage on premises en tierra para el 2020 inicia. Puros servicios. O sea, HP, bueno, y quizás deje de fabricar computadoras, ¿no? No creo, porque se va a requerir una terminal o una computadora portátil para comunicarte con todos esos servicios, ¿no? O los celulares o las tablets. Esto es un gran cambio. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Y pues tú que has estado metido ahí, mi querido Carlos Fletcher, en este mundo de la tecnología durante tantos años, gracias por comentarlo. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Mire, el calor, yo digo, la temporada de calor estuvo larga, ¿no? Y fuerte, agobiado por las altas temperaturas. Mire, tú lo que tienes que hacer es adecuar tus habitaciones, tu casa, tu oficina o el negocio. No sufras más, visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Déjame decirte que Aditimper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos, aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Mire que aquí en nuestro estado es necesario prácticamente cada año darle mantenimiento a las construcciones, sobre todo en aislamiento térmico. Así es de que llegó la temporada para hacer esto, se acaban las lluvias, se acaba el calor, es el momento de proceder a los mantenimientos. Busquen a Aditimper, ellos son los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, márcales al 9999-440913 o búscalos en Facebook como Aditimper o en la página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, en Progreso, en Avenida Quetzalcóatl, allá en el Oriente y pues la nueva sucursal en Periférico por Churna. Búscalos, ve Aditimper. Somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con René Bernal y la conversación de esta noche. ¿Con qué cerramos, partner? Porque pues hay que prepararse para el futuro, más bien para el presente, sí, claro, de lo que está aconteciendo. Pues mira, hablábamos de las posibles soluciones que propone aquí el tema. La solución número dos que nos proponen es cambiar las protecciones laborales de una red de seguridad a un trampolín. Mira, interesante. Y esto solo se logra a través de la capacitación. Para ser eficaz, la red de seguridad del futuro debe utilizar tecnología para ofrecer beneficios. Esto implica que tanto las empresas como los sindicatos, como todos los pues las piezas que juegan en el tablero que se llama ambiente laboral, pues tienen que entrarle. Claro, Otra vez, mira, este punto viene a que la economía colaborativa, o sea, las plataformas, tienen que adecuar en sus contratos y su relación laboral, y las leyes también se tienen que adecuar a esta nueva imagen que ya tenemos encima. No querer forzar los modelos a lo que antiguamente teníamos. Ya no funcionan. Esos modelos laborales ya no funcionan. Fíjate que hoy día hay incluso programas de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son programas continuos, pero son programas que ofrecen oficios. Y que, ¿cuándo se dan? De repente, si tú te quedas sin trabajo, bueno, pues te metes a un programa de estos, te enseñan algún oficio, creo que hasta te pagan pues no es, podrían llamar salario, pero es una ayuda. Y es un esquema muy bueno, porque al final de cuentas, mientras consigues chamba, pues ya estás aprendiendo algo, que te puede servir para que consigas trabajo de eso o... Claro, cosa, pero, ya pero finalmente hay que capacitarse. El soft skill ya lo tienes. Correcto, correcto. Sí. Sin embargo, creo que ha sido un esquema que se debe de expandir y de explotar muchísimo más. Porque ahorita está así como que o sea, hay que lo ocupen los que quieran, ¿no? Yo pienso que mucho de la solución para hacer frente a estos cambios definitivamente es la capacitación y que tiene que ser de manera más seria, más profunda. Y además, amigos, no esperen a que alguien le diga, ven, ándale, toma, te doy un curso, o hágalo usted hoy. Mire, hay hasta en Harvard, puede usted inscribirse a tomar una carrera diplomados en Harvard gratis. Lo único que se requiere, pues sí, no ha de ser fácil entrar, pero pues hay que prepararse precisamente para hacerlo. Está también, por ejemplo, a todos los chamacos, por ejemplo, que reprobaron en la escuela. Métanse a Khan Academy. Khan Academy. Está en español. También es gratis. Y puede usted tomar cualquier clase que requiera usted de los niveles medios y primaria. También hay otro tipo de cursos y que lo pueden preparar a usted para este mundo. Pero como dices... tiene que haber esa voluntad de uno, no esperar a que el señor presidente, no, ya ese mundo desaparece. Sí. Tenemos que ser nosotros los proactivos para cambiar nuestra realidad y ver al futuro, al panorama que nos están planteando aquí con la tecnología. Si acaso el gobierno lo que le toca en esta parte... aparte de proveer la capacitación, tiene que implementar algún tipo de incentivo para que la gente quiera capacitarse, ¿sí? Para que las empresas contraten gente capacitada, pero esto también tiene que ser a base de incentivos de tipo fiscal o no sé, de algún otro tipo, para que realmente sea motivante, porque hasta ahorita pues simplemente se ha dejado ahí está la posibilidad, los que quieran que la tomen y los que no, pues mucho gusto, ¿no? Pero no hay una iniciativa seria de lo que debiera ser esto. Correcto, pero pues nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Bueno, mire, amigos, usted puede bajar este documento, volver a escuchar el programa en nuestra plataforma www.forumdelosnegocios.com.mx. Bájela, estúdiela, platíquela. Coméntenos si gusta en las redes sociales y estamos en permanente comunicación con usted. Pues muchas gracias, partner. Mira, me reporta aquí mi hija que Coursera también es otra plataforma de cursos gratis. Yo ya estoy tomando ahí un curso de programación en Coursera. Ah, bueno, pues gracias, Carla, por el gracias, Carla. Vámonos, partner. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásenla bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito.